Muy buenos días y bienvenidos a Entre Tango y Jazz. Muy buenos días a todas y a todos. ¿A que no sabes lo que me pasa, Beltrán? ¿Qué te pasa? Me bajaron el micrófono. Parece que vino el nano. ¿Pero qué pasó ahí? O me bajaron el micrófono, o me subieron la silla, o crecí. ¿O creciste? Pero bueno, ya me apañaré, tiempo al tiempo. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, aquí. Nubes negras. Nubes negras. Nubes negras. Venía caminando para acá y digo, uy, espero llegar antes de que esa negra me agarre. Nubes. Muy, muy linda, muy linda. A ver, a mí me gusta la negrura del cielo también. Es una cosa que me atrae. Me atrae para meterme en el salón. Y verlo a través de una ventana. Exacto. Verlo llegar. O verlo a través de... A través. Verlo a través. Verlo a través. Es re incómodo tener el micrófono más bajo. Ya, se te ve muy extraño. Sí, parece que soy un hombre alto. Parece que soy como vos de alto. Esta sensación... Esta sensación... ¿Qué tal, Beltrán? ¿Cómo va el fin de semana? ¿Qué hiciste? Contame un poquito. Pues nada, este fin de semana hubo mucho tango por aquí por Gijón. No sé si estaba saltando. Más o menos. Sí, no. Por Gijón y por toda Asturias. Y por toda Asturias. Yo no sé si. Porque. ¿Viste que fuimos a tocar a Llanes? Lo vi. Fue un golazo en el ángulo. Pero, hombre. Pero total, ¿eh? Con piano de cola y María al piano de cola, es imposible que no sea golazo. No. La verdad que. ¿No viste que se ponía a tocar un solo? Y los tres que estábamos ahí en el escenario la mirábamos a ella, ¿viste? Es como, venga, nos vamos, sí, vamos a escuchar el concierto. Nos sentamos ahí, déjenos un lugarcito. Y no, pero me llegaron comentarios que golazo, te digo en serio. Me dicen, no, me llegaron comentarios ahí de gente de Llanes que decía, no, pero ustedes quiénes son, Luca Bohemia. Sí, sí. ¿Quién vamos a ser? Nada en comparación de los pringados que van al día siguiente. Bueno, che, que eras vos mismo. No te digas eso, aparte que el pájaro metálico es un capo. El pájaro, no, estuvo bien el sábado también ahí, claro. Para musicalizar la película esa que pusieron. No, y aparte que, joder, el pájaro, no, sabes que va a estar bien, ¿viste? Es un capo, es un capo. Claro, por eso. ¿Y qué hicieron? ¿Musicalizaron una película? Sí, hicieron en Llanes, 10 años después de que se inventara la primera... cámara de vídeo. Okay. En Llanes hicieron un vídeo en 1907 de un tren. Entonces hicieron una película basada en eso, con los fotogramas originales, y le pusimos música en directo. Qué interesante, pues es re antiguo eso de poner música en una película, ¿viste? Sí, muy interesante. Encima es muy tan antiguo que es justo ahora, hace 100 años prácticamente, esa historia. Sí, pues imagínate la grabación esta de 1907, que había ahí un niño con magreñas y cosas así. Claro, existían las magreñas, mira. Hombre. Che, no, y la verdad que muy bien Llanes, muy bien el jueves, ¿cómo se llama? El jueves yo descansé, el único día. El miércoles Tabacalera, después de las clases. Tabacalera, claro. Que milongueamos también ahí. El viernes, La Frontera. La Frontera, por supuesto. La milonga de Fer. Interesantísimo también la milonga. Siempre. El sábado. Los cuatro haces. Un golazo ahí con Albertito, los dos Antonios, Rufito que venía de Sevilla y... Regina. Y quien les habla. Y muy linda milonga el sábado. Sí, muy bonita. Para rematar el domingo en el Dream Planet. ¿Cómo no? Ahora que ha apagado las luces, Isaac. Ya, queda mucho mejor. Queda sí. Un ambiente milonguero. Más siniestrón, como le gusta al tango, ¿viste? Sí, la verdad que buen fin de semana. En Oviedo también sé que hicieron ahí también una cosita de... El sábado, supongo, ¿no? No, creo que hizo todos los días, Martín. Jueves, viernes, sábado. Ah, bueno, por festivo. ¿Qué va a sacar? Todo para la gente. Había tango por Oviedo, había tango por Gijón, había tango en toda Asturias. Y hubo tango en León, ¿no? ¿Cómo fue eso? No, ayer, que fue la verdad que muy bonito, me llamaron hace como un mes para la hija de un señor que cumplía 100 pirulos, 100 años, che. Y la verdad que fue, yo me emocioné porque, bueno, cada vez soy más sensible, ya de lo que soy, pero cada vez los años me van achacando, la sensibilidad me la están apretando más. Sí, se te ve hecho un tiernito. Soy un tierno, Y la verdad que fuimos a tocar a León, que de acá nos fuimos lloviendo a gota gorda. Empezamos a subir el puerto por Pajares y empieza el agua nieve. Llegamos arriba, que quedamos con unos amigos, Pau y Marcos, a comer menucito ahí enfrente del parador, y empieza a nevar con ganas. Yo digo, pero esto es una locura. Toda la montaña blanca y de ahí tirando para León, el León sol. Paseamos un poquito con Marita por la catedral, lo típico de León, y de ahí a bailar al cumpleaños del señor, 100 años, muy bien el tipo, nos contaba que estuvo en Argentina en los 70, y bailamos Gardel, ¿eh? ¿Qué canción? Mi Buenos Aires querido, después le bailé, después lo que yo le pregunté a la hija qué le gustaba al hombre, y Mi Buenos Aires querido, después metimos de Donato, ya más acompasado, A Media Luz, claro. Después metimos de Di Sarli, Caminito, que era lo que el tipo le gustaba, claro. Encima toda la mesa, la gente cantaba Caminito, y después rematamos con Volver otra vez de Gardel, y después rematamos con La Comparsita de Arienzo. Ah, mira. Sí, súper bonito, la verdad, muy emocionante. ¿Es la del silencio ese? Esa, lo que pasa es que esa dura 4 minutos y yo tengo una versión cortada que dura 1.37. Me viene al pelo, viste, pues ya 4 minutos sin parar de bailar terminás dando vuelta como un hámster después. Sí, era un espacio pequeño y de moqueta al suelo. Ah, mira tú. Esto que vos que bailás entendés, que decís, de moqueta. Te dejas la rodilla, ¿eh? Sí. Así que, pero muy bonito, muy emocionante y agradezco mucho ahí a la gente de León. A la nieve, volvimos también lo mismo. Con sol, decíamos, ¿qué sol? ¿Cómo pega el sol? Llegamos a Pajares, uy, que está nevando. Bajamos, que está lloviendo mucho. Es increíble, pasás en un toque así todos los climas. Todos los climas. Así que re bien. Y bueno, como siempre, porque ahora es importante que sepan todas y todos que empezamos a las 11. A las 11, espero que no haya nadie que se haya perdido esta media hora. Y no, yo no sé ni lo tengo el teléfono, pero bueno. Vuelvo a decir como decimos siempre, si quieren mandar algún WhatsApp, algún mensajito de voz o alguna, lo que quieran, al 666-94474. Y ahora, como tenemos el teléfono de la radio que ya sabemos utilizar, exactamente, si quieren pueden hacer una llamada en directo al 985-142345. Repito, 985-142345. 4-5, no sé si lo dije las dos veces igual, pero pero bueno, si no lo dije las dos veces igual, manden un WhatsApp al 666-6694-474 y me lo dicen. Bueno, Beltrán, que se escuche una voz por ahí, ¿a quién trajiste hoy? Pues, ¿o a quién volvés a traer hoy? Hoy vino por aquí el famoso locutor de Radio Crash y guitarrista internacionalmente conocido, tenemos a Carlos Pizarro. Pero bueno, Carlos, buenos días, bienvenido otra vez. Buenos días, ¿qué tal estáis, amigos? Mira cómo se nota esa voz, ¿viste? Oye, vaya voz que tengo, ¿no? Se nota que es locutor, ¿viste? Le pusiste graves ahí, ¿qué pasó? Hola, buenos días, ¿cómo estás? Ecualízame, afíname. Claro, si él habla así yo tengo que decir, hola, ¿qué tal, Carlos? Bien. Van a pensar que somos todos hombres grandotes, ¿viste? Bueno, oye, estoy encantado de estar aquí en la mejor radio del mundo, con la mejor gente del mundo, en el mejor programa barrio del mundo. Eso sí que es verdad, es la única verdad que he dicho. Público no puede barismo, la poco yo. Y es un lujo estar con vosotros, después de esta introducción que habéis estado, que casi me duermo. No me habéis tocado. Bueno, ¿a quién trajiste vos, Beltrán? Estaba pensando una cosa, que joder, ¿cómo no va a haber paro si es que vosotros tocáis en todos los sitios? Todos los días tocando, así está el paro en Asturias. Algunos tenemos que ganarla, che. Ya, pero ¿y el resto qué? Y pero tenemos que comer también, encima comemos mucho, Raúl no sabe lo que come, ¿eh? Sí, Raúl con lo grande que es. Claro, y yo también soy flaquito, pero como yo mucho. Yo soy chiquitín y con poca cosa ya me conservo. Bueno, vos sabés que nos traen comida a la radio, ¿no? De la fama que tenemos de comer mucho. Eso está muy bien. Bueno, Carlos, bienvenido otra vez. Muchísimas gracias. ¿Qué tal tu vida? Mi vida... No, personal no, ¿eh? Ah, menos mal. Qué susto. Pero tu vida un poco laboral o un poco artística, como... Bueno, mi vida artística hace tiempo que en el olvido. Ahora soy profe y estoy lejos de aquí. ¿Profe de...? Profe de guitarra. Bueno, seguís estando en el mundo artístico, quiero decir, ¿no? Sí, pero bueno, más docente que artístico realmente. Pero bueno, siempre podés sacar una gran estrella. Sí, siempre. Claro, está, claro, ese es mi objetivo. Claro, sí, dale. No fastidiarlos a los pobres, ¿vale? Te va a pasar como a mí, ¿viste? Bueno, tú también sacas a grandes estrellas, ¿no? Bueno, eso intento. La verdad que espero no nos estrellemos ninguno, la verdad. Pero bueno, uno intenta siempre, por lo menos, dar un poquito de ánimo. De alegría, por lo menos. De alegría en esta vida. Y en estas nubes tan negras. Sí. Pero bueno, detrás de esas nubes negras siempre sabes que está la luz. Siempre aparece. El otro día estaba mirando una película, ya hablando de nubes negras y luces. Vieron la película El Vuelo. El Vuelo, vuelo significa volar, que trabaja Denzel Washington. Está muy buena, muy buena. Está muy buena. Y ahí, ¿Quién está muy buena? Denzel Washington. Ah, Denzel Washington. No, está muy buena la película. La trama está muy interesante también. El tipo es un loco, el Denzel. Pero es piloto de avión. Entonces se mete para arriba y claro, oh, empieza y el copiloto lo decía, era más primerizo. Dice, pero estamos pasando, se nos está desnivelando. Dice, tranquilo. Y es lo que vos decías, hasta que en un momento aparece la luz. Se van las nubes, se van las tormentas y se abre todo el cielo azul. Recomiendo ver la película El Vuelo. Si no la vieron, véanla, que está muy interesante. Vale, ¿cómo acaba, por si no la veo? 1-1. No te digo cómo acaba, pero te digo la verdad que es muy interesante. Está muy buena la peli. Que, bueno, Beltrán, continúa tú con tu compañero, porque me pongo a hablar la lengua y ya sabes que se hace ni media. Vamos a necesitar otra hora más. Claro. Bueno, pues entonces solo me queda saber qué ha traído aquí Don Carlos para el programa de hoy. Bueno, he traído un disco que te encanta, me imagino. Ya la otra vez que vine, pensé un disco que te iba a gustar mucho, Raúl, que era un disco sin contrabajo, claro. ¿Cómo y, no? Yo he traído un disco con bajo eléctrico, que sé que te gusta mucho. Y con dos guitarristas, no uno, sino dos. Estamos comentando ahora fuera de micrófono, que si ya esturra un guitarra, imagínate dos. Y sí, he traído un disco de Pat Metheny y John Scofield. Como están juntos, pues digo, bueno, pues mato dos pájaros de un tiro y traigo ese disco, ¿no? Un disco que se titula, es que en inglés, tengo que leerlo porque I can see your house from here. ¿Algo así? Yo dilo tú, ahora es que mi inglés del polígono Pumarín es así, amigos. I can see your house from here. Más o menos lo que dije. Qué bonito, parece que es un azafato de avión. Sí. Además con musicalidad. Te lo dice bien, viste. En... Sí, podemos transcribirlo. Reíte, Beltrán. Se ríe de los que no sabemos hablar muy bien inglés, ¿viste? Yo te lo digo. Pero bueno, en la normal. ¿Qué haces aquí en el polígono Pumarín? Claro. Hablando inglés así, hombre. Fuera. Ahora te están esperando ahí la banda de Pumarín. De polígono, mira. Que vengan los matones del Sporting de Gijón que la liaron el otro día. El equipo de fútbol de aquí. ¡Fuera, hombre! ¡Fuera! Aguante el Ciares. Que fui al Ciares el otro día. Eso sí es un equipo. Muy bueno el Ciares. Un abrazo a toda la gente de Ciares y a los jugadores. Sí, señor. Bueno, pues hemos traído este disco. Bueno, he traído. Y nada, así escuchamos a Pat Metheny y John Scofield, que son dos tremendos guitarristas. Ah, John Scofield, referentes. El guitarrista, ¿no? El Scofield, sí, lo conozco ese. Sí. Un capo. Un capo, sí. El del punteo este clásico. El del punteo... Ese, ¿no? Sí, no, ese debe ser otro John, igual, pero... O, da igual. O otro Scofield. Sí, bueno. O los dos en uno, no sé, bueno. Que sí, si queréis lo escuchamos o seguimos aquí... Como quieras, tenemos ya... Ahora que ampliamos media hora, ¿no sabes? Ah, ¿tenéis media hora más? Ah, bueno, ahora he hecho antes, entonces ya podemos seguir. Vamos a seguir hablando del Ciares. Claro, pues sí. Bueno, ¿arrancamos qué? ¿Con el tema 1? No. Ya me empiezan a liar. Tú eres un peligro con decirte... Ya me empiezan a liar, ¿eh? Sí. Mirá que tengo un dedo... Ya te veo que tienes mucha movilidad en él. Se nota que lo utilizas mucho. Pues me puedes poner el 11, que es el último tema. El número 11, que se llama You Speak My Language, que significa algo así, yo no entiendo esto, que hablas... Tú hablas mi lenguaje. Le dice John Scofield que compuso este tema a Pat Metheny. Y es un blues, y ahí pues hacen un solo cada uno, muy guapo. Luego Steve Swallow, que es el bajista, se me olvidó decirlo, Steve Swallow, gran bajista eléctrico, tocando jazz, de los, bueno, del más conocido, yo creo. Bueno, quitando Jaco Pastorius, que bueno, que es más fusión que otra cosa también. y Bill Stewart a la batería. Entonces vamos a empezar por ese tema, que es el blues del disco. Empezamos por el final. Eso, siempre hay que empezar por el final. Como no sé cuántos temas me vais a dejar que ponga, pues voy a poner este, poco a poco voy poniendo temas, y cuando me digáis que corte, pues corto. Y una pregunta, ¿cuántos suelen durar estos temas? Bueno, ya sabes que los temas de jazz son una vara increíble. ¿28 minutos? Eso es, 28 minutos cada tema, son increíblemente largos. Es que por eso ampliamos el programa, porque... No daba tiempo a escucharme un par de temas. Claro, dos. Y me tocaba a mí. Sí. Y Raúl me decía, pongo uno más. Le digo, pará, que es media hora más. Pues claro, se te fastidia tu media hora. Sí. Oye, pero podías haber ampliado una hora, no media hora, ¿no? Ya puestos. Tiempo al tiempo. Bueno, poco a poco tiempo vais, ¿no? Vais cogiendo tiempo de los demás programas de Radio Crash. Vamos quitando de a poco hasta que nos mande una patada. Bien, bien, vais bien, vais bien. Pues ahora, vamos ahí. El 11, venga. Vamos para allá. A ver ese dedo cómo funciona. Thank you. vamos a escuchar ese You Speak My Language, compuesto por Scofield y dedicado a Metheny, ¿no? Pues me imagino que sí, que lo compondría para este disco que están tocando los dos, que se grabó en el 93, diciembre del 93, con temas de ambos. Entonces así podemos comparar las composiciones de uno y de otro, ¿no? A mí me gustan más las composiciones de Pat Metheny, la verdad, lo reconozco. ¿Ah, sí? Sí. ¿Por qué? Me parece que son más complejas armónicamente. Tienen, Pat Metheny, que tiene muchísimos temas, tiene una cosa que es que escuchas un tema y te gusta mucho, es como muy melódico, y luego te fijas en la armonía y es bastante compleja, ¿no? Entonces me parece que eso es un arte, ¿no? Que algo que es bastante complejo parezca sencillo y parezca bonito, ¿no? Y Pat Metheny lo hace muy bien, eso yo creo. Pues sí, ¿y te gustó el solo del bajista? Pues estuvo muy bien, era una línea que rellenaba. Estaba sí, muy, muy elocuente. Sí, sí, es un traje dedicado para ti. El bajista eléctrico. No, suena muy bien, como acompaña y como toca, suena muy bien. Sí, Bill Stewart es un monstruo. Yo tuve la suerte de verlo aquí en el Jovellanos, nos vino a tocar alguna vez. ¿Con quién vino? Pues tocó con Jordi Rossi a la batería en un proyecto que venía, creo que Carla Bley también, su mujer, que es pianista. Hace unos años, y fue un lujo poder verlo, ¿no? Carla Blake es una pianista muy conocida también, compositora y pianista, es su pareja, y son dos tíos así muy activistas en los años 70, así muy, muy de izquierdas, y que tuvieron bastantes problemas en Estados Unidos por ese tema. ¿Por ser de izquierdas? Sí, sí, hombre, claro. ¿Quién no los tiene? Siempre le rompen las pelotas, o sea, ¿no? Y en Estados Unidos, imagínate. Esta gente de izquierda, che. Esos es que tenéis ahí arriba, madre en ese mía. Continente, que lo corten, que se vaya por ahí, como la bolsa de piedra de Saramago, no sé si lo habéis leído. No, esa no. Bueno, ese libro pues habla de que la península, no sé qué pasa, que se independiza de Europa, digamos, y empieza a navegar hacia América. Saramago, hay que leer a Saramago, que es un... Interesante, sí. ¿Pero se independiza dejando a Portugal o...? No, es como que es una balsa, es como una isla que deja Europa y se va hacia América. Pero pregunto, ¿con Portugal incluido? Con Portugal, por supuesto. Él es portugués, José bien, Saramago. Bien, interesante, sí, interesante. Sí, claro, ahí, claro. Ahí está más bueno, Portugal me encanta. Sí, estuve en Portugal hace poquito, es un placer. Sí. Che, vamos a presentar porque acaba de llegar otro compañero a la radio. Acaba de llegar. Claro, y hoy tenemos, como muy pocas veces... Creo que una vez nomás, tres en la sala. ¿Tres en la sala? Ahí están en la pecera los chicos, tres. Así que vamos a entrar. Adrián, mi compatriota, Adrián el Mago. Adrián Conde, bienvenido a Radio Crash. Bueno, muchas gracias, un placer. Tenía ganas ya de venir, ¿eh? Sí, no, un placer acá. Bueno, ya hablaremos deleitadamente claro. Con vos. Ahora estamos en la sesión chacera. Con Carlos. Y después, bueno, igualmente, todo lo que se te ocurra, puedes decirlo. No sé si es buena idea que me digas eso, porque puedo decir muchas cosas. ¿Vale? Por favor. Sí, vos no le tengas miedo. Sé que los micrófonos hoy están bajos, solamente está alto, parece el de Beltrán. Se me agacho un poco, ¿no? Para mí está perfecto. Incluso está un poco alto. Te lo cambio. Me lo voy a acercar un poco. No, quizás levantarlo un poco. Ahí. No hay que acercarse, no hay que acercarse mucho, mucho para que no destellemos los oídos de nuestros oyentes. Pero bienvenido, Adrián, a Radio Crash. Gracias, no, muy espectacular, muchas gracias. ¿Ya habías estado aquí en Radio Crash? Nunca. Ah, pues bienvenido. En radio sí, ¿no? Sí, en radio sí, me encanta. Lo que pasa es que siempre cuando uno está en radio, a mí particularmente me pasa que como estás hablando sin el micrófono y hablas de una forma, pero sabes que están escuchándote y como que voy a olvidarme de que está el micrófono. Sí, no, y vos tampoco te olvides mucho porque tenés que hablar hacia él. Ah, vale. Voy a ver cómo hago ese equilibrio. Pero reíte, pero bueno, él también estuvo trabajando de locutora acá en Radio Crash y con Raúl y yo que va a ser ya casi un año, en un mes y medio. Hombre. Somos unos profesionales. Sí, reíte que de la primera vez que estábamos acá, dos tiernitos, parecíamos dos pececitos dentro de la pecera, hacíamos... Dios tiernito que no hablábamos entre nosotros, sí, todo suave, intentábamos, y ahora ya es como que el micrófono, me vas a acordar a veces que te da ganas de, como si fuera una, ¿se entiende, no? Sí, no, no quiero entenderlo. Yo no he visto nada. Quiero decir que somos muy amigos del micrófono, mal pensados. Tranquilos, oyentes y oyentas. Podemos seguir con la música, por favor. Madre mía. Carlos, ¿qué nos trajiste para hoy? Oye, no, es que estoy emocionado que esté Adrián aquí. No, es que no sabía que venías. Lo dije afuera, pero es que yo soy muy fan. Le traje unos croissants para que diga esto. No, pero lo digo en serio, de verdad, que somos súper fans, no, toda la familia, no solo yo. Cuando llegue a casa les diga, porque no estarán escuchando el programa, claro, estos son así. Pero que estuviste aquí, de verdad, es que no sé, tío, es que... Dame otro abrazo. Ahora, después que sacamos el micrófono. Hablando en serio, que me parece un lujo estar delante de ti. Sí, bueno, no, la verdad, che, vos acá en Gijón sos re polenta, ¿eh? Y eso... Sí. No, en el mundo, en el mundo. ¡Esa! El humilde. No, pero bueno. Me van a hacer poner colorado. No se está viendo, pero estoy colorado. No, es el maquillaje, viniste preparado. Bueno, pues muchas gracias. Lo he dicho. Muchas gracias. Bueno, Carlitos, ¿con qué seguimos? No, que sé, no vamos a... No, escuchemos más música, hablemos. Llegar al 11, que encima, ustedes, yo lo explico a la gente, acá en Radio Crash tenemos una cabinita cortita, como pata de chancho, ¿viste? Cortita, como... Entonces, para pasar los temas, tengo que hacer así con la muñeca. Una S. Siento que están haciendo así. Y me dice de entrada, vamos a empezar por el 11. Digo, Barbie. Genial. ¿Y ahora qué querés? ¿El 1? Bueno, pues no me des ideas. No, yo quiero el 4. Es que el 4. Es como aleatorio, así, lo primero que se me ocurre, ¿sabes? El 4, que es Everybody's Party. Pero ya va mejor la pronunciación, ¿no? Desde que te escuché. Y este, casualmente, este es Scofield también, mira, Vaya. Pero todo el CD es de Scofield. Bueno, y del otro. No están juntos tocando, sino que están mezclados. Sí, tocan juntos, sí, okay. Sí. De hecho, en el tema anterior estaba muy bien porque hacían preguntas-respuestas. O sea, toca un solo cada uno, luego hace que el tema de hacer cuatro cada uno y luego se van mezclando. Entonces, en plan, yo toco más que tú. Rollo duelo de guitarristas está pesados. Está bien. ¿Y este es...? Y este es de Scofield, que es un tema así medio con groove y tal, y aquí no, aquí toca un solo cada uno, y toca un solo también el batería que se llama Bill Stewart, y a mí me escuchaba, este disco lo debo tener desde el 90 y algo, yo soy muy mayor, y este yo creo que era el tema que más me gustaba del disco, mira. Bueno, vamos a escuchar entonces el tema que más le gustaba. A ver, ¿qué os parece? Total, no vamos a escuchar el tema porque vamos a estar hablando. Bueno, podemos. Pero que lo escuchen nuestros oyentes. Podemos bailar. Beltrán, ¿hiciste la traducción del inglés? Por favor. No, ¿cómo se llamaba este tema? Ese es el 4. No quiero pronunciarlo otra vez. La fiesta de todo el mundo. ¡Ah! ¡Vamos! ¡Esa es la nuestra! ¡Party on the wall! Ahí está. ¿Viste, mazo? ¿Vos le das al inglés? Más o menos. Bastante rudimentario soy con el inglés. Me defiendo. Ah, mucho mejor que yo, entonces. Yo soy Alejandro. Hola. Y hablo a lo Lanús. Estilo Lanús. Dale, calla. ¿Entonces qué vamos a escuchar? No me acuerdo. El 4, la fiesta de todo el mundo. La fiesta del mundo. Vamos con ella. Thank you. Todavía no. Ya había saltado, che, me saltó al 5, ¿eh? Empezamos hoy, hoy es nuestro tiempo todavía, ¿eh? Oye. Bueno, quedan 15, ¿eh? Bueno, entonces acabamos de escuchar ese Everybody's Party. Y que acababa muy frenéticamente con los dos guitarristas. Son frenéticos, los guitarristas son así. Sí. Afortunadamente, sí. Porque es que lo estaba pensando cuando venía para aquí. hasta los años 70, la guitarra en el jazz era un rollo patatero, ¿no crees? La guitarra intentaba imitar al piano y al saxo. Siempre era un instrumento de segunda fila. Y menos mal que gracias al rock, y esto porque esto tiene un toque rockero y más guitarrero, digamos, ¿eh? Creo que la guitarra ha tenido más protagonismo en el jazz. ¿No? ¿Qué crees, Raúl? A mí me gustaba cuando simplemente daba acordes ahí en todas las negras. Chin, ahí, clink, clink, clink, clink, clink, ahí imitando a... cuando daba por... A Charlie Parker y a los saxofonistas. No, cuando daba profundidad a las Big Bang, que había ahí un Charlie Christian por detrás. Ya, sí, pero... No. Ganó muchos más recursos, yo creo, gracias a... Ah, bueno, está claro. Más recursos, sí. Y pues eso, por eso he traído estos discos. Y perdón. No, perdón. Ustedes, por favor. No, que yo soy invitado. Qué tiernos son. Cada uno ahí. No le des pie a él, que él el total está metido hablando. Me hablar, yo, claro. En cuanto veo un segundo, arranco, Ya, joder, chaval. Bueno, entonces tenemos estos dos guitarristas, John Scofield y Pat Metheny, muy característicos. ¿Cómo el público puede diferenciar quién es quién? Pues ya, suena. No sé, es muy diferente el estilo de cada uno. Scofield es como más de groove, más funky, más utiliza más recursos de la guitarra eléctrica de rock, digamos, bendings y slides y todo esto. Y Pat Metheny, digamos que es más líneas más cromáticas, más cercano al jazz tradicional, por decirlo de alguna manera, aunque sea un guitarrista más moderno. Y luego sus composiciones son muy diferentes. Bueno, lo que pasa es que no hemos escuchado ninguna de Pat Metheny, no creo que nos dé tiempo, porque claro, necesito más tiempo. Te queda muy poquito. Me estoy poniendo nervioso. Y uno de ellos tiene un sonido mucho más eléctrico y otro un poco más acústico, ¿no? Sí, también. Lo que pasa es que en este disco, precisamente, Pat Metheny utiliza a veces un sonido en estos temas así que son como más rockeros, con distorsión también, que no me gusta mucho. Es más habitual el sonido de siempre de Pat Metheny, así con muchos graves, con los agudos quitados, y con muchas líneas así de corcheas más cercanas al jazz tradicional, por decirlo de alguna manera, aunque luego utilice fraseos más modernos. Y Scofield es como más anguloso, así. Es un rollo que a mí me mola mogollón. Claro. Es más macarra. Es más macarra. Bueno, pues vamos a escuchar otra canción. Sí, que no nos da tiempo. A ver. Una pregunta, hablando ya de... ¿Qué otra cosa, ¿no? Por ejemplo, no. De las nubes y la luz. Y... Las nubes... No. Pregunta, porque vos sos yacero, entiendo, ¿no? Vos sos yacero. Él es yacero. Vos sos yacero y... Quiero decir, pues antes dijiste algo del rock and roll. Menos mal que la guitarra en el rock salió un poquito, subió más. Y ¿sos rockero? ¿Sos del blues? ¿O sos típico como él, que es del jazz? No, pero ¿por qué tengo que ser de una cosa? Yo no soy de nada, yo soy yo. Bueno, pero es bonito. Teleport, yo soy de Teleport. No, tampoco, del Seares. Pero, a ver, él es yacero. Yo qué sé, a mí me encantaría que traiga un poquito de blues o de Jimi Hendrix, pero no, trae jazz, ¿viste? Es el talibán del jazz. Claro, entonces yo... Encima mí... jazz antiguo. Sí, joder, no, jazz de hoy, trae a Gilad Kesselman. Dios te oiga. Dios, yo sí contigo, Dios, sí. Digo Maradona, Dios te oiga. Hombre, claro, ya sabía yo que era. Claro, Dios, el Diego. Maradona. Entonces, la cuestión es... vos sos como este, así. No, así de rancio. No, no, sí, no. Así de que, pues si no me traía la almohada. No. Pregunta, ¿sos del rock and roll, sos del blues? Sí, por supuesto. De ese palo. Me gusta, sí, pero del clásico también, o sea, yo estoy abierto a todo. Y de hecho hay temporadas en las que escucho más una música que otra, no sé si te pasa a ti. No, tú sí. También eres un poco talibán de lo tuyo. Sí, yo soy retanguero y soy bastante como upite de muñeco, ¿viste? Cerradito. Se entiende, ¿no? ¿El pite? ¿Quieres explicarlo para el público? Explícamelo. Y me voy poniendo colorado porque no va que los niños están en la escuela. Bueno, como culo de muñeco, que está cerrado. No, vale. Algunos, yo no lo había pillado, tío. Algunos, lo de los japoneses sí están bueno. La cuestión, yo soy cerradito con el tango, pero escucho rock. Escucho mucho rock, me escucho mucho blues. Jazz no escucho. Yo en mi casa me pongo en YouTube, Yo, o sea, a veces me pongo tandas de blues o tandas de rock o tango, ¿no? Pero jazz como el que trae Raúl, no me va para escuchar. Quizás cuando trae algunos así potentes, interesantes, sí me gustan, pero no suelo escuchar el jazz que escucha Raúl. Uh-huh. Por eso, mira mi pregunta, digo, quizás sos así como Raúl, porque el pájaro metálico sé que Pájaro Metálico es rockero, ¿viste? Es rockero, pero también es jazzero, ¿eh? También me gusta mucho el jazz clásico, tiene también muchos discos. Y bueno, no, a ver, yo creo que los músicos, no sé si vendrán de conservatorio todos los chicos, pero son más... El Pájaro Metálico es otro chico que viene acá, que se puso el Pájaro Metálico por un disco de Papo Blues. ¿En serio? De Papo Napolitano. Justo estaba pensando recién en Papo, qué grande. Sí, sí. Así que bueno, esa es la pregunta, Carlos. A ver si vos también eras un poco más... No, yo soy muy abierto, nada eso. Cerrado como el muñeco ese que... Yo muy, muy abierto. Ojo con lo que dicen sí, en sí, la radio. Con esa parte del muñeco. Sí, sí. Yo tengo una cosa, no sé, a vosotros no sé si os pasa, pero a mí es que me apasiona cualquier música, cuando la escucho, la intento tocar... Me gustaría tocar bien esa música, no lo consigo ya. Nunca, porque con el clásico me ha pasado con el rock, me gustaría tocar rock bien, ¿no? Porque siempre pensamos que los que tocan jazz pueden tocar rock o otro estilo, porque saben mucho de armonía, una gilipollez, una tontería que tienen mucha gente. Y es una mentira, porque un tema, aunque sea muy sencillo armónicamente o melódicamente, saberlo tocar no es solo saber mucho teóricamente o técnicamente, sí. Sino tener el feeling y el groove de ese lugar, y el groove de ese de esa sí, cosa sí, estoy de acuerdo, para tocarlo. Entonces, aunque un blues de tres acordes, yo no sé tocar un blues de verdad, como lo toca la gente que está de ello, ¿no? Y me apasiona todo tipo de música y la verdad es que me gustaría saberlos tocar bien, ¿no? Sí que me gustan mucho las músicas improvisadas, eso sí, cualquier tipo de música en la que la improvisación sea lo importante. Eso bueno, es lo más importante para mí en las músicas que quiero tocar. Espectacular. Bueno, gracias por responder mi pregunta. De nada, es un placer. Entonces, ¿qué vamos a escuchar ahora? Pues ahora creo que será la última, ¿no? No, tranquilo, un par más metemos. Sí. Pero una pregunta, decime cuál... Si con tanta pregunta no me da tiempo a poner esta, joder. Pero che, que sos el invitado, tengo que preguntar al invitado. Vale. También que traigas tu música, pero queremos saber del invitado. Hombre, claro. ¿Qué número tengo que buscar, invitado? Con anticipo, por favor. Ya, es que tenía que haber escrito y ponerte las mayúsculas. A ver, vos, si vos ves, cuando viene, cuando estamos Raúl y yo solos, sí. Él me trae un papelito acá y me dice todo lo que yo tengo que buscar. No sabes, yo estoy tranquilo acá. Me pone al lado el tiempo que dura la canción. ¿Eh? Para que maníaco. Sí, para que obsesivo, compulsivo. Un equilibrio entre las dos. Vale, vale. Un punto medio. Y a mí me da un poco miedo. Sí, decímelo a mí, que estoy todo el día con él. Así que imagínate. Digo, el día que se enoje, perdí. Bueno, ¿cuál es entonces? Bueno, vamos a escuchar una que haya compuesto de Pat Metheny para que comparéis, ¿no? Luego os pregunto cuáles son las diferencias. Las siete diferencias. Yo no, o sea, recién comentabas todo esto, ¿no? La diferencia de un músico u otro y yo flipo. Porque, o sea, no me da el oído para distinguir semejantes cosas, ¿no? A mí esto es como el vino, ¿no? Que o me gusta o no me gusta, no soy capaz de decir... No, tiene los matices, ¿no? De... No sé qué. Bueno, entiendo que es porque no conozco el tema, ¿no? Claro. Claro, es que es lo mismo nos pasaría a nosotros si habláramos de tu tema, ¿no? De tu profesión. De tu arte y tu oficio. Sí. Pero bueno, también muchas veces como el arte es subjetivo, ¿no? A veces decís, ostras, mira, a mí no me gusta este estilo de música, no me gusta esta forma de tocar o no me gusta tal cosa, pero no sé por qué esta persona... Me rompe la cabeza. Sí, te mete, te entra. Claro, ¿no? Bueno, eso es lo importante realmente, ¿no? Pero claro. Luego el que estudia ese oficio, digamos, o esa técnica, sí, como que descubre ese todos es el que matices. Descubre por qué es, ¿no? Por qué es. Qué bueno. Bueno, nada, eso. Ya está, me voy. ¿Puedo irme? Era todo lo que te dije. Muchas gracias, Adrián, por haber venido. Era mi aportación. Entonces, número. La 4, esta es fácil, cuatro veces tienes que. Pero si la 4 ya la hice. ¿Sí? Hostia, era la 2. Es la de recién. No, perdón, sí, me confundí. Ah, me dicen a mí después. Perdona, era la 5, la 5. Entramos en un bucle. La 5. Vale, la 5 es la siguiente. Sí, la 5 que está es compuesta por Pat Metheny y es Message to My Friend. O sea, mensaje para mi amigo Raúl. Pues vamos a escuchar. Oye, esto tenía muy buen rollo, ¿no? Todos que se dedican canciones uno al otro, no sé si habría tema ahí, ¿no? Igual había un poco de tema, sí, entre guitarristas. Sí, ya... tienen que saber eso. Lenguaje, mensaje para mi amigo. Aquí, en Entre Tango y Jazz. Estos no eran cerraditos. En Entre Tango y Jazz, ahí había. Bueno, en Entre Tango y Jazz siempre solemos con Raúl, cada vez que trae algo. Entramos un poquito en el morbo. ¿Y cómo fue su vida? Y casi siempre se trae destrozado de la heroína y las drogas y el alcohol. Digo, ah, mira vos. Y casi todo. Entonces puede ser también. Yo algunas así de tango me sé de esas, viste, que el Upite estaba ahí un poquito. Dilitator. Bueno, ya sé número 5, dale. Vamos cinco, para el número 5. Venga, dale caña. Thank you. Acabamos de escuchar ese Message to My Friend, compuesto por Metheny. Súper bonito en acústico. Sí, sí, lo estamos comentando ahí, que con Stisualo al bajo acústico, Pat Metheny con guitarra acústica de cuerdas de nylon y Scofield con acústica pero de cuerdas de metal. Muy precioso el tema. Sí. ¿Y esta grabación, tenés idea de cuándo fue o cuándo es? Sí, es de diciembre del 93, en New York. Nuestra época, los 90. Aguante, bueno, nuestra. Beltrán. Beltrán no había nacido. Mía también es. Sí, nació. Tú también, pues, ¿en qué año naciste vos, Beltrán? 94. Cuando se publicó este disco, tío, es una señal. Imagínate, yo estaba escuchando este disco y tú acababas de nacer. Eras un mozalbete. Pero un mozalbete no, eras un nada. Era un nada, era un una nada. Cosita pequeñita. Mirá qué hombretón se transformó. Madre mía. Bueno, un saludo a tu mamá, Conchi, che, que siempre está pendiente de acá de Radio Crash. Un saludo. Claro. ¿Qué cosas escucha su mamá, jo? No, che. Este programita, ojito, que es un programa mundialmente escuchado. Desde Argentina, desde Francia, desde Japón. No, perdón, China. Sí. Desde Corrales de Buena, que es donde vivo yo. Desde Corrales. ¿Dónde queda Corrales de Buena? Con ese nombre. Por eso. Pues en Cantabria. ¿Vos vivís en Cantabria? Sí. Ah, pero sos cántabro. Yo. Ahora entiendo todo. Chavalín, yo soy de aquí, del polígono. Ya me parece. Cuidado, que lo que hablamos antes. Cuidado, que te espera. ¿A qué hora sales? Siendo del Ceares. ¿A qué hora sales? Siendo aquí. En una hora. Ya te espero. Es una propuesta. ¿Por algo en especial? Che, una pregunta, otra pregunta más. ¿Te vas a quedar a la parte del tango ahí, no? Bueno, no, puedo seguir aportando. Claro, claro, ya que estás. Sí, obvio. Ya que está Adrián aquí, me ha fastidiado el programa, por lo menos fastidiado el programa a él, ¿no? Pues. Obvio, la cosa es así. Que te quedes y que hagamos acá un poquito de. Oye, la verdad, hablando en serio, es que es un placer, tío. Es que estas risas que nos pasamos no tienen precio. O sea, de verdad, te lo digo en serio, de corazón. Es súper gratificante. Bueno, la verdad que eso no sé es lo si que venir todos los miércoles que pueda aquí. Raúl, le bajo el micrófono. Estoy encantado. Bueno, gracias. Gracias, la verdad que intentamos reírnos. Sí, hay que reírse porque es lo que nos queda. Sí, porque la verdad que después es otra. Pensaba que viene la tortilla. Cuando viene la tortilla se descontrola todo esto. Teletortilla. Pone cualquier música y sigue. Seguimos, vamos para todo a comer. Va en desastre, la verdad que. Pero bueno, a lo dicho, nos escuchan bastantes personas en parte online. Muchas veces no en directo. Mucha gente del tango. Y bueno, amigos desde Argentina, familias desde Argentina, nos escuchan. ¿Tu hermano nos escucha desde allá donde vive? Alguna vez, sí. ¿Ves? ¿De dónde vive él? En Taiwán. Un saludo para Taiwán. Un saludo. ¿Para qué bien? En Taiwán también trabajando. Sí, sí. Hace muy guay. Hace como 6 años. Hay que ir a Taiwán, che. Hay que ir a Taiwán. Decía tu hermano que nos consiga un bolito. Con uno solo ya nos vale. Pues nos vamos para allá. Hay festival de tango en Taiwán. Claro, pero si la idea es que nos consigan un bolo por excusa. ¡Claro! Decimos, tenemos que ir a Taiwán. Es más, el bandoneonista que conocimos que vive en Madrid, argentino, ¿cómo se llama? ¿Cuál decís? Sí, el que vive en Madrid. Sí, ¿cómo se llama? El chiquito este de. El que tienes el disco que utilizas muy a menudo. Fabián Cardone, Carbone. Pues él me dijo que fue de gira tocando tango por Taiwán. Tenemos que ir, a ver si nuestro bandoneón le dan, yo creo que sí, para ir a Taiwán. Le dan visado. Eso, le dan visado y vamos para allá. Al otro bandoneón, ya como agarra viaje, el de San Fernando, ¿vos dónde sos? De allá. De Floresta. De Floresta, me lo decía Marita ayer, mirá. El otro bandoneón sabe cómo agarra viaje enseguida. Pues nada, hay que conseguir. Y María y María también. Hombre. ¿Sabes cómo te agarra viaje? Vamos a Taiwán, ¿sabes? Yo voy. Vamos todos. Con la armónica. Con presentador. Che, apunto. Vos también, obvio. Vamos todos. Te llamamos. Che, que toca la armónica este, también es músico. No, sí, músico, dices. Pará. Músico es mucho decir. Nada. Tocaba la armónica cuando era adolescente en una banda de blues y de rock and roll. Ah, mira. O sea, pero la tengo abandonadísima. ¿Trajiste la armónica? No, no, no. Es lo no, que no, le no, dije antes, pero traerla igual. No, no sé, me daría, igual me da vergüenza. Un día voy a tocar con usted, pero tú tocas, no dices que solamente tocas jazz. Yo toco de todo. Ah, vale. Toca de todo esto. Y tango a mí también. Me gusta el jazz, pero yo toco blues, vale, vale, rock and roll. Y te gusta el tango también. Hombre. Beltrán, por favor. Tanguero, milonguero. Esa. Esa. Bueno, che, vamos a escuchar un tema de los que trajo el CD, pues al final escuchamos tres nomás, ¿viste? Sí, bueno. Y estás re contento. Bueno, ¿cuál pongo ahora? Eran los tres que me gustaban, no me gusta más. Ya está, mira eso. Vine a charlar nada más. Pues sí, la verdad es que sí. Bueno, pues antes de terminar, pues es que me gustan todos, la verdad, lo reconozco. Pero bueno, hay otro de Pat Metheny, y así, para que no se enfaden, ¿sabes? Dos de cada. Tú dime número, dime este número. Es facilito, porque es el número dos, ¿eh? Ah. The Red One, que significa el rojo. El rojo, dedicado a Stisualo, que era un rojo de la hostia, el tío. Bueno, todavía vive, ¿eh? Es un señor muy mayor. Y no sé si será para el dedicado al tema, pero bueno, dedicado al rojo del grupo. ¿Y cómo es el nombre? Stisualo, el bajista del grupo. El bajista del grupo. Sí, sí. No creo que se lo dedicara a él, pero me pero quedó si muy bien. Pero si era rojo, ¿sabes? Ya está bien. Sí, está perfecto. Claro, sí. Mientras no sea sangre azul, ¿viste que? Sí, pues oye, el disco es bastante azul, porque el disco es de Blue Note. Y pero bueno, porque se llama Blue. Tiene una carátula muy guapa, así como un paisaje como industrial, ¿no? Que siempre me gustó esto, así como azul, que es apocalíptico, ¿no? Te entendemos. Sí, es un poco Terminator 1. Un poco guerra nuclear, que estamos a punto de ello, pues mira, así va a ser la Tierra. ¿Ves? Tienes ahí como unas chimeneas. Y bueno, pues tiene una portada que a mí siempre me gustó mucho, por eso lo traje. Y ese es el número 2 y de Pat Metheny, que tocan los dos ahí a tope. Vale, ¿le damos caña? Dale caña. Thank you. Y ahí escuchamos ese The Red One. ¿Qué se escucha de fondo por ahí? Siempre hay algo de fondo. Psicofonías. Ya están aquí. El fondo siempre fue un poquito... Fondo. Sí, viste cuando te dicen... No, en el fondo es bueno. En el fondo es bueno. En el fondo es bueno. ¿Dónde está? Está en el fondo. La típica, viste. Yeah. Bueno, yo por lo menos de chiquito, viste. ¿Dónde está? Está en el fondo. De chiquito, ahora ya no lo hago. Bueno, che, muy lindo tema, esos punteitos que voy por ahí, Sí, sí, sí. Ahí se soltaron la melena. Sacaron todo dentro. Sí, sí. Bueno, creo que se me acabó el tiempo, ¿no? Porque ya te robamos. Son 12 y 10. Bueno, si vos sabés lo que me roba Raúl. Si alargamos un poquito, porque Beltrán a veces le digo, Beltrán. Esos temas de 20 minutos que te trae. Es lo que tiene el jazz. Un día le digo, che, ¿cuánto dura este? Me dice, no creo que dure mucho, duraba como 15. Y le digo, boludo, que no termina. Me dice, no sabía que era tanto. Entonces ahí es donde dijiste tú, apúntame cuánto dura cada tema. Ya, ahora lo entiendo. Ahora verás tú. Ves la cosa. Yo qué sé. Mira, solito se pone. Solito se pone, ¿qué escuchamos por ahí? Y esto se llama... Cite Tango. Y marca... Y esto marca la diferencia. Marca ¿cómo se llama? La frontera, che. Piazzolla, Cite Tango. Chicharra. Esa es la parte de atrás del violín. Que muchos músicos de conservatorio, cuando las orquestas, como por ejemplo el Cachivache, me acuerdo que vino un gran violinista de Madrid a tocar con el Cachivache, y yo fui a tocar ahí a Bilbao. Y decía Vito, el que toca la guitarra, que es como el director del Cachivache, dice, tirá de chicharra. Y el otro, viste, veterano que me tocaba con Pugliese, decía, pero no sé qué le gusta a usted la chicharra, no me gusta nada tirar de chicharra. El tipo que estaba en el conservatorio, el tipo tocaba una orquesta sinfónica de Madrid, viste, y claro, no le gustaba nada tirar de chicharra. No sé si le hace algo de pero mala. La chicharra, que es la parte de atrás ya del... Y viste, ¿cómo se llama? El puente, el cordal, el cordal, ¿no? La parte chiquita, la parte de atrás, sí, sí. La guitarra, viste, la parte de atrás. Después, donde están donde se apoyan las cuerdas. No, sí. Donde se apoyan, el puente. Vale. A la parte del, donde está la donde caja se, del... De ese afín, no, digamos. No, es el otro lado. Donde se engancha la cuerda. Donde, principio. En el principio. Claro, la parte esa que está bien tensa. Sí. Entonces sí, le hacen así y hace... Hace ese ruido. Uno aprende. Sí, yo una vez toqué las 4 estaciones de Piazzolla. ¿Ah, sí? Sí, señor, un lujo. Tiene su trabajito, ¿no? Sí, sí, que son con guitarra eléctrica. Como bien sabéis, el Piazzolla tiró de todo. Sí. Uno de sus formatos era con guitarra eléctrica. Sí, y acá en Europa mezcló un montón de músicos. Muy bueno, muy bueno. El tipo acá. Una maravilla. Sí, la verdad que las cosas como son, la rompió. Bueno, lo dicho, yo creo que ya, Beltrán, ¿cómo lo ves? Pues solo queda pasar a la sección de tango. Vale, perfecto. Bueno, muchísimas gracias. Me voy a despedir, que tengo que hacer unos recados. No te quedas, che. Ahora que viene la tortilla. Ahora viene la tortilla en tu vida. ¿Me echas una manito, Beltrán? A cambiar el cable. Hay que cambiar el cable. Y sí, porque así ya lo tengo todo metido acá en el PC, que ya se me acaba de desconfigurar todo. Pero ahora ya no. Vale, pues vamos a agradecer a Carlos Pizarro por venir. Carlos, muchas programa. Gracias por traer tu música. Súper lindo, súper lindo. Sí, sí, sí. Un rato muy agradable y muy divertido. Te esperamos todos los miércoles. Cuando quieras, sí. El próximo no, que no estoy. Bueno, volveré. Y si no, ahora que sabemos utilizar el teléfono de la radio, que llame y lo ponemos aquí. Podés llamar, claro. Bueno. Opiná, ¿qué tal el jazz de Raúl? ¿Qué tal el tango de Ale? ¿Qué tal las cosas que comentan? Bien. Puedes opinar. Puede ahora ser. Que tenemos el teléfono 985-142345. Repito, 985-142345. Parece que estás diciendo los nombres al tuntún, ¿no? Y es verdad, ¿no? Es la misma. Existe. Sí, que está ahí, che. Repítelo otra vez. No piensen que miro el cielo, ¿eh? Estoy leyendo el teléfono, hago chum. Así que. ¿Pasamos? Pasamos. Hacemos cambio. Venga. Era un payaso alegre, ella la más divina, escuchar en el circo, el bello y soñador, después de la pirueta y los saltos portales, la luna cuántas noches los vio jurarse amor. En su larga odisea de risueños juglares, siempre juntos llegaron y se vieron así, las nubes lo empañaron, el cielo de su dicha. Era un payaso alegre, ella tierna y juvenil. Pero fue un día al circo un estanciero, y en su apellido y su dinero, dichas y goces le ofreció. Ella, tan ambiciosa como bella, desechando los caireles y los falsos oropeles, al payaso traicionó. Recio, adivinando el cruel desprecio, subió sonriendo hasta el trapecio, pero allá arriba sollozó. Rara la mueca fue de aquella cara, embargado por la pena, saltó ágil y en la arena quedó tendido el pierro. Y allá atrás de la carpa, la ecuyer ambiciosa, en brazos del magnate, se dispone a partir. En el camino largo, las dos sombras se pierden, mientras lloran los niños al payaso sentir. Aquel que fue en el circo la risa y la pirueta, aquel que la tristeza curó haciendo reír, en la arena gloriosa donde cosechó flores, el ídolo vencido se resignó a morir. Bueno, acá escuchamos este Flor de Tangazo de Carlos Gardel, en la voz de Carlos Gardel, tango Salto Mortal. Acá se lo puse especialmente para nuestro compañero y nuevo invitado. Gracias, Elena. Como siempre, muchas gracias. Gracias, Carlos. Esta triste historia de ese payaso y esa ecuyere. La ecuyere, ¿sabes lo que es la ecuyere? No, me estaba explicando recién Raúl, no sabía. Sí, la ecuyere es la que iba, viste, el típico circo arriba del caballo, la chica. Sí. Esa le llamaban ecuyere. Y por eso la historia. Un estanciero llegó al circo y se fue. Apellido y dinero. Y le ofreció. Es una historia. Ella, tan ambiciosa. ¿Te gusta esa frase? Ella, desechando los caireles y los falsos oropeles, al payaso traicionó. Y escuchá ahora esta frase para que. Recio, adivinando el cruel desprecio, subió sonriendo hasta el trapecio. Pero allá arriba sollozó. Rara la mueca fue de aquella cara, embargado por la pena, saltó ágil y en la arena quedó tendido el pierrot. Quedó tendido el pierrot. Y el tipo se tiró de allá, dijo: a tomar por culo, se fue ella. Me tiro de ahí. Bueno, es que hoy me busqué todos tanguitos así, un poquito que cuenten historias de payaso o de clown. Qué, viste, bueno, que en el tango, viste que clown se dice ahora, pero en el tango se decía clon. Clon, y o payaso, que también muchas veces como hasta forma despectiva, ¿no? Quizás. No, pero a ver, la mayor parte de estos tangos habla de un de payaso casi sí. Siempre triste. Sí. ¿Viste? Pues sí, bueno, es muy típico, sí. Es muy típico lo de sí. Lo del payaso triste. Sí, triste, ¿no? Que hace reír a los demás y que llora él, ¿no? Claro, en el tango difícil que sea un payaso alegre. No, no, nada es alegre. ¿No? Bueno, bueno, bueno, bueno, el tango empieza diciendo, era un payaso alegre. Sí. Pero luego también decía que quedó tendido el Pierrot, que el Pierrot se supone que es el payaso triste, claro. ¿No? Sí, el Pierrot es el payaso triste medio afrancesado, ¿no? Es con, un poquito más de con la lagrimita por acá. Sí, no me miren así porque tampoco te podría describir exactamente como... ¿Vos eres el experto? No soy el experto de pero, nada. Pero a ver, vos Adrián, ¿qué te considerás? ¿Mago? ¿O más tirando para clown, payaso? Bueno, o... realmente como que me considero la búsqueda constante, ¿no? Porque sí que, si bien empecé estudiando teatro y luego magia, cuando descubrí el mundo del clown empecé a tratar de fusionar la magia con el clown. Y como son dos cosas tan dispares, ¿no? Porque, ¿saben? Siempre digo, ¿no? Como el mago es, ¿sabes? Como muy soberbio, el todopoderoso, que lo sabe todo, que sabe... El todopoderoso, sí, tiene ese punto el mago. Claro, que tiene un don que el resto de espectadores no tiene. Ya, sí, sí, es muy bueno. Y el clown es todo lo contrario, ¿no? Es vulnerable, ¿no? Es transparente. Entonces, son como dos contrapuntos. Entonces, qué sé yo, decir que... No sé, yo siempre me considero que estoy en la búsqueda, ¿no? De hacer magia clown, ¿no? Tratar de fusionar esas dos disciplinas. ¿Vos te vestís un poco más como clown? Sí, podría ser, pero lo que pasa es que sí que es verdad que el clown, el estereotipo de clown, ¿saben? Como peluca, nariz, zapatones, ¿no? Es más bien como un... como eso, lo que acabo de decir, un estereotipo, ¿no? Claro. Pero realmente lo que se estudia hoy en día del clown no tiene nada que ver con eso, sino más bien como una forma de comunicarse, ¿no? Y no siempre relacionado con la risa, sino con las emociones en general. Bueno, que yo creo que también el tema en los circos, el payaso hacía la risa, pero hacía la emoción a los niños también, quiero decir, siempre tenía esa inocencia, ¿no? Como la un poco torpe y inocencia de que te hacía reír, pero a la vez te daba tristeza, te daba un poquito de... Sí, hay un libro de que no me acuerdo el nombre, que se llama creo que es Jesús Jara, que se llama El clown navegante de las emociones, ¿no? Y claro, por ese lado, ¿no? De que... Sí, y sí, porque juega mucho con el clown, juega mucho con lo que está pasando en ese momento, ¿no? En el mismo espectáculo y va tratando de aprovecharlo, ¿no? Y che, y vos en esto de meterte en el mundo, porque estás más metido en el mundo, bueno, quizás la magia no tanto, pero el otro es mundo de los niños más que todo, ¿no? Sí, se relaciona, sobre todo aquí en España, se relaciona mucho al clown con los niños, pero por ejemplo en Argentina o en Francia mismo hay espectáculos de clown solamente para adultos. Aquí también lo hay, ¿no? También, pero siempre sí que se relaciona el clown con los niños. Y me pasa muchas veces que voy a hacer un espectáculo y cuando termino me dicen, ostras, es que se han reído más los padres que los niños. Y yo le digo, bueno, sí, ya sé que es eso, que eso va a pasar, ¿no? No porque yo diga, ostras, qué bueno soy, y les iba a hacer, sino porque... Y pero hay humor que, aunque que sea sano, para los niños, claro, el adulto, ¿viste? Y si tiene un poquitito de doble ahí, ¿viste? Te morí, ya. Es que a los adultos fuimos niños alguna vez, ¿no? Siempre, más que todos los hombres. Todos, entonces siempre fuimos, ¿no? Yo no, ¿eh? Yo soy bastante serio, comedido, ¿viste? Pero... No, pero sí que todos tenemos, o sea, esto de tenemos un niño dentro, una niña dentro, es... Bueno, es así, es obvio, ¿no? Es todos, obvio, fuimos, claro. Todos fuimos niños, ¿no? Y aparte que nos encanta. Yo sé, en el momento que podemos ser un poco niños, es como que... Realmente es como que la sociedad no quiere... O sea, tú como adulto no vas a estar haciendo el garrulo por ahí, imagínate en la cola del banco poniéndote a saltar de un banco al otro. De un banco, quiero decir, de un banco de sentarte de una silla a otra o no comportarte, ¿no? Entonces, muchas veces la tarea mía es como cuando salgo a hacer un espectáculo es tratar de transformar a ese adulto a niño, ¿no? ¿Sabes? Como que entienda el código del juego y que se olvide de que tiene que mantener, ¿sabes? El tipo, no sé si me explico lo que te quiero decir, como que se olvide de que tiene que tener una careta y estar comportándose correctamente. Encima, ¿no? Cuando vos te vas a montar un espectáculo, llevas una cantidad de bártulos para montar, que madre mía, ¿eh? Depende del espectáculo. Cuando tenés esa... Ah, el espectáculo nuevo. La casa rodante que tenés también. La caravana, que esa de antes llevaba ya con esa. Sí, esa ya tiene como 8 años. La seguís teniendo por ahí, ¿no? Sí, sí, un espectáculo que es dentro de una caravana. Pero es terrible. Quiero decir, no se lleva un traje o un contrabajo, que nosotros nos quejamos, viste, del contrabajo a Raúl, una caravana. Yo pasé de la armónica a la caravana. Hablando de la armónica, porque después dicen que se la pasan hablando y no ponen nada de música, le digo, bueno, se está transformando Radio Cráneo, o Tango y Jazz. Digo, vos tocabas la armónica, decías. Sí, cuando yo empecé con, relacionando, o sea, mi primer contacto con el escenario fue a través de una banda de blues y de rock and roll en Argentina. ¿Ahí, en Floresta? En Floresta, una banda que llamaba La Blues 572. En, ¿por el colectivo? No, el autobús, no, por un tema de Moody Water, creo que era, o Chuck Berry, no me acuerdo. Y que se llamaba Blues 572. Y nosotros teníamos una banda que se llamaba así. A ver si un día les paso una canción. Sí, para la siguiente vez que vengas, vale. Ya sabes. Y yo empecé tocando la armónica ahí. Y me daba mucha vergüenza. Y uno de mis amigos me decía, ¿por qué no empezás a estudiar teatro? Yo estoy hablando con 14 años que tocábamos ahí en la banda. Y me decían, ¿por qué no empezás a estudiar teatro para ver si te sueltas un poco? Y vos dijiste, es que a mí me comentaron con 14, 15, 16, por ahí. Sí. La profesora, no sé si era de sí, yo no me acuerdo qué era. Y me dijo, Ale, ¿por qué no estudias teatro? Y yo ahí digo, ¿teatro? ¿Para qué? No, pero dije yo, ¿teatro? Digo, no, ni sabía ni siquiera qué. A ver, sabía que era más para todo el tema de actuación, pero digo, ¿teatro? Y ahí en el siguiente me metí con Lito Cruz, ¿te suena Lito Cruz? Sí. Me metí ahí, estuve un año y pico estudiando teatro. Después ya me tiré directamente al tango a cantar, pero bueno, esas cosas, viste, que alguien te dice, ¿por qué no estudias teatro? ¿Teatro? Sí, sí. Y bueno, y hablando esto de la armónica, así le damos un poquito la. Había un tema de uno de los capos de la armónica, que es Hugo Díaz. Qué máquina, sí. Que te gusta mucho, que es. Sí, Volver. De Gardel y Lepera. Volver. Sí, pero tocado con armónica, Hugo Díaz. Qué máquina. ¿Te parece si lo escuchamos? Me encantaría. Temas, igual me pongo a llorar. Bueno, llora, que vos no sabés las lágrimas que puedo chorrear de mis ojos. Eso. Y hasta lo emociona a veces a Beltrán, que es más firme el tipo para lagrimear, pero a veces le veo los ojos un poco. Está muy bien. Sí, sí, sí. Entonces vamos a poner Hugo Díaz, que estas grabaciones de Hugo Díaz, que son de la década del 70, con el piano de Colangelo, quiero decir, un genio del piano, el último pianista de Troilo, y Grela en la guitarra. Madre, quiero decir, dos bestias. Que decía Colangelo en una de las historias, ya que hablamos de Hugo Díaz, que en una de las historias decía Colangelo, dice, claro, ni Hugo Díaz ni Grela sabían música. Entonces, muchos decían, pero estos no son músicos. Y yo digo, papá, estos llevan la música dentro más que cualquiera de todos ustedes que están acá. Claro. Dice, porque viste, si no estudiaste música, para los músicos que estudiaron música, vos no sos músico. Claro. Es como, si yo no estudié canto, yo no soy cantor. Es que ahí saco la digo, no sé. Entonces, Hugo Díaz, que nunca estudió música, acá está la milonga que iban a hacer, la historia, iban a hacer milonga sentimental o la otra de las milongas. Y Hugo Díaz empieza a tocar, dice, Colangelo la cuenta de historia, el pianista, genio Colangelo. Dice, estábamos tocando así la milonga sentimental y de repente Hugo Díaz se le empieza a ir por otra melodía. Y cuando terminamos de grabar todo, me acerco yo y le digo, ¿qué hiciste, Hugo? Dice, no sé, pero me encantó. Me dice, es terrible. Me dice, escribíla, Colangelo. Dice, Colangelo se la escribió toda porque el otro no sabía música. Claro. Y se llama Milonga para una armónica. Que es, mirá, no me doy cuenta cuál es. Sí, yo la tengo acá. Primero vamos a escuchar Volver con esta flor de armónica. Yo la tocaba una partecita, la primera parte solamente. A la siguiente te traes la armónica, no. La sacás del cajón donde la tenés guardada, Vamos con Volver de Hugo Díaz. Thank you. Acá escuchamos de Gardel y Lepera esta versión súper bonita de este tangazo Volver. La verdad que, Adri, mira, yo me dedico a esto del tango, pero nunca había escuchado esta versión completa, porque al final siempre tiro de algunas de Hugo Díaz, y Hugo Díaz tiene muchas, algunas que son bailables, y esta es más dormilona, pero es una belleza. No, tremendo, o sea, con una armónica, ¿no? Y una armónica le saca un sonido que madre mía. Es lo que le comentaba recién a Raúl, yo no sé si es verdad esto, que no sé si esto me lo dijeron, de que Hugo Díaz en la fábrica donde está Hohner, la fábrica esta de abandoneones y de todos instrumentos que son de lengüeta, se dice. Sí, sí, sí. ¿Hay un monumento a Hugo Díaz o algo así? Yo lo que tengo entendido que en Alemania, ya en aquella época de los 70, lo tenían como el mejor armoniquista del mundo. Que era un capo, Hugo Díaz. Murió de chupi. Le explotó el hígado, che. Cirrosis. Mirá. Y tenía una boca que era más grande que esta pantalla. Sí, sí. Mamita querida. La trompa así tenía. Claro, me imagino. Pero muy, o sea, siempre, no sé, yo soy como usaba la armónica para tocar blues y rock and roll, lo relacionaba, ¿no? A ese tipo de música, pero es increíble, ¿no? Las cosas que se pueden hacer con una armónica. Impresionante. Me gusta. ¿No te funciona el micrófono, ¿vale? ¿O qué? A veces pasa. Se escucha, pero muy bajito, ¿no? Sí, a veces hay problemas técnicos en Radio Grass. Es Radio Grass. Los fantasmas de la radio. Bueno, lo reemplazamos a Ale y hablamos los dos. Va a ser difícil. No. Bueno, se escucha a Ale, se le escucha muy, muy, muy bajito, ¿no? Yo no escucho nada. Creo que han censurado a Alejandro desde Radio Crash. Sí, de la parte más arriba. Hola. Sí, han dado el botón rojo. Raúl, ¿qué es esa tijera que tienes ahí en la mano? ¿Qué es eso? Te lo cortó, vendrá. Qué bueno, nada. Bueno, entonces, ¿cuánto tiempo llevas aquí en Asturias? En Asturias, 19 años. 19 años. Y en España, 20. ¿Y ese año dónde estuviste? En Tenerife, 10 meses estuve. ¿En Tenerife? Sí. Y ahora este fin de semana vuelvo a Tenerife otra vez a actuar. ¿A actuar? Sí. ¿Qué vas a hacer? Un espectáculo que se llama El Gran Braulio y otro que se llama Adivina qué. Viajo el viernes a la noche, llego al otro día de la mañana, creo que actúo a las 10 de la mañana, a las 5 de la tarde, duermo y me vuelvo para aquí. Ah, bueno. Entonces, ¿tienes mucho trabajo? Sí, por suerte sí, creo que sí. Sí. Y Tenerife, volví. Ay, sí, se había desconectado de la perillita esta. Como no sé lo que le pasó, siempre estaba más alto esto, ¿viste? Y ahora está más bajo y tengo que estar así. Entonces lo tengo que ir moviendo y se ve que lo apagué. ¿Qué te iba a decir? ¿Y Tenerife, seguís en contacto con la gente primera que conociste? O Muy poca gente, la verdad, porque como que Tenerife, no sé si... Igual me equivoco, pero iba mucha gente que llegaba de Argentina. Nosotros, los amigos que tengo de ahí, la gran mayoría son de Argentina, ¿no? Y todos llegaron como... Llegaron, estuvieron un poco ahí y la gran mayoría marcharon, ¿no? Entonces sí que tengo relación, no sé, con 3, 4, pero muy esporádicamente. O cuando voy ahí igual quedo para tomar un café con alguien, pero no. No. Bueno, el tango este que escuchamos de Gardel y Lepera, Volver. Antes escuchamos Salto Mortal de Domingo Julio Vivas, uno de los grandes guitarristas que tuvo Gardel. Y la letra de Juan Mazzaroni. Me encanta, en el mundo del tango, como casi en todas las músicas, porque Raúl también hace lo mismo. En el mundo del tango es como que no puede no decirse quién lo compuso y quién lo escribió. Claro. Damos una falta de respeto, ¿no? Sí. Es como que damos importancia muy importante a no solamente al cantor o la orquesta que lo está tocando, sino a quién compuso y quién. Claro. Sin ellos no hay la música. No existiría. ¿Viste? Claro. Que muchas veces. Claro, tal cual. Muchas veces el que lo escribió o el que lo compuso no tiene tanta fama. Muchas veces sí. No tiene tanta fama como el que lo toca. Claro. Pero ahí está también la labor de los que estamos aquí, ¿no? O cuando tocamos tocando, o cuando estamos ahora en este mundo de la radio, de poder decirlo. ¿Te parece si hacemos otro tanguito? Claro que sí. Porque yo traje todo tangos con... Hay una pregunta, que ayer, mira, ayer... Sí, sí. Me da miedo, no, me da miedo. No. Tengo una... la tijera esa. Tengo una pregunta, porque yo qué sé, a vos te dicen Adrián el Mago. Adrián, sí, sí, el Mago. El Mago, pero por ejemplo, cuando alguien te dice, ah, vos sos el payaso. Sí. La gente cuando dice la palabra payaso. Me da un poco de corte. ¿Viste? Sí, es sí, que sí. Ayer. El payasete. Sí, el payasete. Ayer estaba. Sí. Y me dice, no, el payasín. Digo, sí. Queda peor. Payaso. Que diga, sí, mejor decir payaso, ¿viste? Sí, sí, sí. ¿Viste? Así, ah, vos sos el. Payaso. Sí. Este es como que da sí. Corte, ¿no? De... Sí, sí. Y a veces te aclaran, ¿no? Como diciendo, el payaso, pero no, el payaso. No de mal. Es como, ¿eh? No sigas. Déjalo así. Cabe metiendo más. Pero sí que, bueno, igual cada vez va cambiando más eso, ¿eh? O sea, la gente lo usa como muy... Lo usaba más efectivamente y cada vez se le va... Y también va ganando como... más fuerza cada vez el mundo del clown y del payaso. Entonces se va reivindicando solo, ¿no? Pero no te dicen payaso, te dicen sí, clown, payaso. Te dicen mago. Me dicen de todo. Me dicen de todo. No, me dicen de todo. Pero sí, o sea... cuando dicen payaso, sí que se lo... Sí, ¿no? Es que la pregunta era esa, ¿viste? Sí. Que payaso... Tú eres el payasete. O mira, o por ejemplo dicen... Pregúntale al... Está el padre y el hijo, ¿no? La hija le dice... Pregúntale al payasete. ¡Qué peor, viste! Es peor. ¿Sabes? Bueno, voy a poner un tango. Mira, este tango que ayer lo volví a reescuchar. Suena siempre por una orquesta de tango bailable, pero esto es Héctor Mauré, que era un gran cantor de tango, y esto es con una orquesta más pequeñita, pero el tango se llama Ríe Payaso, y esta versión yo la agarré en cassette allá por el 92, 93 o 94, en esa época fue más o menos, porque ayer cuando lo escuché en casa anoche se me revolvió hasta el upite, ¿viste? No suena, me quedé así, digo, uy, se me vienen acuden a mi mente recuerdos de otros tiempos. Claro, qué bueno. De los buenos momentos que antaño disfruté. ¿Viste? Y la verdad que. Bueno, y a ver qué te parece esta letra. Es una. Ríe payaso, es un tangazo con la voz de Héctor Mauré. ¿Vamos para ahí? Vale. Payaso con sus muecas y su risa exagerada nos invita camaradas a gozar del carnaval. No notáis en esa risa una pena disfrazada, que su cara almidonada nos oculta una verdad. Ven payaso, yo te invito, compañero de tristeza, ven y siéntate a mi mesa si te quieres embriagar, que si tú tienes tu pena, yo también tengo las mías. Y el champán así olvida. Tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Yo, payaso buen amigo, no llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con alborozo, a ver pronto, chemoso, tráiganos más al pan. También como el payaso de la triste carcajada, tengo el alma destrozada y también quiero olvidar, embriagarme de placeres en orgía desenfrenada, con mujeres alquiladas entre música y champán. Hace un año justamente, era muy de madrugada, regresaba a mi morada con ansias de descansar. Al llegar vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar. Tu risa me contagia con la divina magia de tu gracia sin par. Bebamos mucho, bebamos porque quiero con todo este dinero hacer mi carnaval. Yo, payaso buen amigo. No llores que hay testigos que ignoran tu pesar. Seca tu llanto y ríe con el broso. A ver, punto chemoso, sírvalo más. Sale pal. Y aquí escuchamos de Virgilio Carmona y Emilio Falero este tango tan bonito que a mí en mis comienzos, allá con 17 años, escuchaba esto cuando estaba todavía en el secundario, ¿viste? Y me llamaba mucho la atención. Lógico. Me llamaba mucho la atención la situación, la pena, o esa parte, en la segunda parte, cuando... Porque el tipo le dice, ¿no? Al payaso, le dice, vení, sentate en la mesa, bebamos, yo invito, tomamos champagne, compañero, vení, siéntate a mi mesa si te quieres embriagar. Y en la segunda parte, cuando el tipo le cuenta al payaso la historia de él, la historia de lo que le pasó, que me llama. ¿Ves? Mira, oí esto, esta parte. ¿Por qué el tipo está triste? Ahí cuenta la historia, ahora. Hace un año justamente, era muy de madrugada, regresaba a mi morada con ansias de descansar. Al llegar vi luz prendida en el cuarto de mi amada. Es mejor no recordar. Yo siempre me quedaba con la vena, digo, ¿por qué no lo contó? Claro, el tipo llegó a casa, vio que estaba prendida en el cuarto de su mujer y dijo, mejor no recordar. Anda, sabe qué habrá pasado. Pero siempre me gustó mucho el tango de pibe, siempre me llamó la atención. No sé, esas historias de... Ahora, aprovechando que venías vos, dije, hoy hago temática de... De clown. De clown, payaso, movidas... Payasete. Lo vi a Raúl que se acercó a decir payasete. Con toda la maldad del mundo. Bueno, ayer Claudia me dijo... Se ríe pícaramente. Claudia me dijo, el payasín. El payasín. Digo, o sea, me dice, de payaso, payaso. Como el otro día... Hay un compañero, Wilbur, que es muy gracioso, lo pueden ver seguramente en las redes sociales, y hay un video que está diciendo, yo soy payaso, dice, payaso con P de pipi, piripi, pipi, como es algo así, así. ¿Ya? Ve lo que hacen los payasos. Ve cómo te hacen reír con cualquier cosa tan simple. No, esto no lo he hecho yo, esto es de Will. Porque pero no importa. Hay que decir el autor también. Bueno, pero a ver, yo canto tangos de otras personas y digo el autor, pero claro. No... Me dice, querido, estamos que cantaste, ¿qué lo escribiste, Orión? Ah, ¿qué lo escribí yo? El poeta es otro. Yo estoy cantor. Interpretando, claro. Pero sí, no. Hay esos puntos que a veces decís, che, mira qué loco. Y siempre, loco, como decíamos, ¿no? Se relaciona siempre al clown, al payaso, como que tiene esa historia triste detrás, ¿no? Y hace reír a la gente, ¿no? Como que siempre. No sé por qué está esa imagen, ¿no? Del payaso que quiere aparentar ser feliz y hace reír a los demás, pero por dentro tiene una vida triste. Sí, qué sé yo, quizás porque, no sé, sí que he escuchado muchas veces decir que los buenos payasos normalmente siempre tienen como una historia atrás muy turbia, muy oscura, ¿no? Y quizás puede ser que tenga algo de cierto, ¿no? Porque una persona que le pasan cosas turbias, ¿no? Cosas fuertes, digamos, sí. Probablemente tenga otra visión del mundo, ¿no? Y a veces a través de la risa es una forma de sanar. No, y también que uno piensa que porque hagas reír o porque intentes estar en ese lado del papel, sí. Tu vida es feliz. Todo el día, sí, claro. Y tiene altibajo como todo el mundo. No, claro, viste, yo que sé, cualquier actor que se dedique a la comedia, claro. Dicen, ay, seguro que en la calle debe ser re feliz. Y quizás tiene una cara de tuje que no. Claro. Pero quiero decir. Al final tenés un papel que vos decidiste, pero yo qué sé, si vos lo decidís cuando sos joven, claro, cuando te empiezan a pasar los años, las trompadas que te empiezan a caer. Claro. El otro día estaba viendo una película, no sé qué película era, que va el tipo a buscar en un lugar donde estaba lleno de payasos, una movida, tenía que encontrar algo. Y, Y claro, estaba, se van los tres payasos, ¿viste? Salen de la actuación, se van para atrás, se ponen un faso, se ponen un petardo, sacan una botella de whisky, se empieza, dice, disculpe, ¿qué pasa? Nada que ver a lo que estaban detrás, ¿viste? Claro. A lo que estaban de, ay, no sé qué, tal, entonces dice, ¿qué pasa? ¿Qué crees? Como la imagen de Krusty, ¿no? De los Simpsons. Exactamente. Krusty es. Claro. Krusty es el clásico sucio. Es el típico. Bueno, pero no somos todos así, ¿eh? Yo me baño, ¿eh? No, pero. Es, bueno, son estereotipos, como todo, ¿no? No está... Sí, Homer Patiño, el otro de. Bob, sí, como Bob. Es acá se le dice actor secundario. Actor secundario Bob. ¿No? Bob. Sí. Y allá es Bob Patiño. Sí. Sí. En Argentina, que, ya del... que Bob Patiño tiene pies grandes y... como es el. Y que no es pie chiquito, ¿no? Pie chico que, y zapatos grandes. Claro. Como la gente de buen corazón. Que, algo así, que Bart también le pisa el pie y dice, ah, sí, mira, no es. El no capítulo era... ese que te acuerdas de ese que se descubre. Somos Friquilandia de los Simpsons. Hablamos de todo. Friquilandia de los Simpsons. Che, Raúl, vos trabajaste algo con Adrián, tocaste. Bueno, coincidimos en las actuaciones, bueno, en varias actuaciones de Arte en la Calle, y yo recuerdo que la primera vez que te vi fue en el antiguo Instituto Jovellanos, que tenía una actuación ahí de baile contemporáneo, sí, y por ahí estabas incomodando a la gente. Sí, es mi labor. ese es mi trabajo realmente, hacer incomodar a la gente, ya sea para bien o para mal, pero salir de su, sí, pero encima está bueno cuando te incomodan, ¿eh? Ya. Mira que yo no, pero hay que saber, o sea, porque uno, tú puedes incomodar a alguien y que se sienta ofendido, ¿no? No estoy hablando de incomodar burlándote de alguien, sino de sacarle, sabes, como descolocarlo, desestabilizarlo, ¿no? Bah, está bueno, ¿no? Está pero bueno. Cuando la gente, sí, cuando la gente entiende que es un juego, ¿no? Sí, no. Si se ponen acá en plan, viste, tal. No, si no quiere jugar, no juego. O sea, si hay alguien que no quiere jugar, está claro que no juego. Y en la calle, cuando vos te haces tus actuaciones, sí, más allá de los padres, sí, quiero decir, porque bueno, los padres es normal que estén receptivos a lo que va, pues llegó a tu hijo, se te acerca a vos, viste, al padre, y dice, salí de acá, a mí no me toque. Normal que el padre esté receptivo a lo que pueda pasar. Pero los demás también, ¿no? La gente que frena. Sí, yo durante mucho tiempo hice espectáculos al aire libre, a la gorra, ¿no? Haciendo la gorra. Ahora hace como, yo creo que 6 años o 5 años que no hago en el formato de gorra. De gorra, ¿no? Ahora ya sé más preparado por... Sí, por... que te contrata, por ejemplo, claro, el ayuntamiento o así. Que parece que no, aunque sea a la calle, ambos sean en la calle, hay una gran diferencia. Cambia mucho. Claro, porque si es una programación, la gente ya va a verte, ¿no? Porque lo vio anunciado en el programa, no sé qué. Pero cuando tú estás en la gorra, en la calle, puramente dicha, la gente la tenés que captar en ese momento, en ese preciso momento. Y si no le gusta, se van, ¿no? Entonces, es más satisfactorio también, porque tú, después de una hora, la gente sigue estando ahí, mola muchísimo, está claro. Pero también es más duro. Claro. Porque te lo tenés que currar. Pero si la gente... Normalmente si se queda es porque están entrando al trapo, quieren jugar. Claro, ¿no? Claro. Quieren jugar. ¿Y tirás de mucho humor? De todo, sí. Pero el humor es como que a través del humor tú puedes decir cosas y hacer cosas que desde otra perspectiva no puedes decir, ¿no? ¿Largás pensamientos de vez en cuando? De tus pensamientos, digo... constantemente, porque... Claro, yo a través del humor trato de decir mi forma de... Es a lo que voy, claro, es que yo con el micrófono cuando voy a cantar, digo, claro, digo lo que... Claro. Largo mi pensamiento, digo, por eso digo que en tus actuaciones también largas tu pensamiento. Sí, constantemente. Sí, eso sí, está bueno. Sí, está bien, ¿no? Está guay. Está bien poder... Estoy escuchando un temazo también de fondo, ¿no? Ah, sí, bueno, contaste este tema, mira, ya lo ponemos. Contaste tema y lo ponemos. Porque este tema me lo pediste pero lo escuché, o sea, de muy de fondo y me llamó la atención. Otro yo momento. No lo conocía, ¿eh? No, no lo conocía. No sé si lo conocerá Beltrán, pero es de Piazzolla lo que vamos a escuchar, que me lo dijo él. Y nada, este tema en concreto es la última canción que utilizo en un espectáculo que hice que se titula Recuerdos, ¿no? Que justo antes hablaba, ¿no? Que las canciones, ¿no? Como te transportan a otro recuerdo, ¿no? Y entonces estaba buscando una canción para el final y yo quería que sea una milonga y nada, estuve buscando canciones y encontré esta canción, ¿no? Y para mí es un temazo, ¿sabes? O sea, bueno, ahora lo van a escuchar ustedes, Bueno, está claro que si yo digo esto y elegí ese tema porque me gusta, no tiene por qué gustarles a ustedes, pero bueno. No, pero a ver, Piazzolla es muy difícil que haya hecho cositas que no estén buenas, ¿viste? Claro. El tipo la verdad que la tenía muy clara, ¿viste? Muy clara. Que sea bailable o no, es otra cosa. Apa. Ahora que sea bueno. Claro. No, que no sea bueno no es raro, ¿viste? El tipo la tenía muy clara. Se llama Milonga, ¿no? Sí. De Astor Piazzolla, ¿lo escuchamos, Beltrán? Yo no lo conocía, ¿eh? Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. A ver, traducilo en inglés, ¿cómo sería? Milonga. Milonga. Exactamente, es eso. Vamos con Milonga de Astor Piazzolla. La que escuchamos, el tango, no, o la milonga de Astor Piazzolla, que la verdad, ahí está con las chicharras, súper linda, acá, no, es que no. potencia, ¿eh? No. Muy, muy bonita. Acá por lo que veo, se hizo esta la usaron para la película Tango, el exilio de Gardel, que es una película de los 90. Muy, muy, muy bonita, me encantó. Y esta la usabas, decías, para cerrar tus actuaciones, algunas actuaciones. No, en realidad es el final del espectáculo, no quiero contar mucho porque es el final. Ah, ¿del de ahora? ¿Del de ahora? Un espectáculo que se llama Recuerdos, sí. Que es de ahora. Lo estrenamos el año pasado. Y es la canción que va al final, justo la canción del final. ¿Trabajas casi siempre solo? En escena, sí, casi siempre solo. No hay quien me aguante. Te entiendo. Yo sé de lo que me hablas. Yo porque los muchachos me tienen que acompañar, si no me dejaban solar. Acostumbré a trabajar, bueno, trabajé en dúo, pero la gran mayoría de veces solo. O sea, en este caso estoy solo en escena, pero no es verdad, porque en el caso de espectáculo de Recuerdos, atrás del mueble hay una persona, un actor que también se llama Félix Corcuera o Nacho Camarero, depende quién. Hay días que viene uno, días que viene otro, el técnico de luces, y que son parte del espectáculo. Lo que pasa es que no se ven. La cara bonita soy yo. No se ven durante el espectáculo. Pero sí que normalmente hago espectáculo solo. Así acabo reventado, ¿no? Porque normal, claro. Solo en escena te desgasta. Y si alguno de nuestros espectadores quiere verte por aquí por Gijón, ¿cómo puede hacerlo? No, ahora tengo que ir a Tenerife. O sea, a Tenerife. Los que nos escuchan por Tenerife ya saben. Sí, en Tenerife voy a estar en Los Realejos, en Realejo Bajo, no sé si es un festival. Y el día 23, a la mañana y a la tarde. Y en Asturias, no te sé decir, pero mi página, en el Facebook mío o Instagram. Que ¿cómo es Adrián, el Facebook, el Instagram? Así Adrián la gente Conde. Adrián Conde. Sí, también tengo una página que se llama Braulio el Desinfluencer. Braulio el Desinfluencer. Que lo hice un día así como de broma y dije, mira, no voy a colgar nada, no voy a subir y la gente no quiero que me sigan, ¿no? Y la gente me sigue igual. Bueno, la gente es así, ya sabes. Hay que decirle de no que podés no. Ir contra la corriente, sí. ¿Viste? Y pero siempre en el Instagram mío o en el Facebook mío ponemos las actuaciones, ¿sí? De todos lados. Ya sabemos. Vamos a pasar a... Bueno, pues ya va a ser la una. Esto va rápido, Beltrán, la verdad es que tenemos que hacer 3 horas. Hay que aumentar otra hora. Hay que aumentar otra hora. Vamos a escuchar un tango que acá, por eso te decía antes de cuando el tango se dice clon en vez de clown, aparecen muchos tangos, porque ya sabes que antiguamente que no se hablaba inglés, se decía como se leía. Claro. Entonces, los Beatles. Exactamente. Vamos a escuchar los Beatles. Como mi abuela, enfrente de mi casa estaba Jean Jaures, Jean Lloré, ¿viste? Y decía, no, en Jean Jaures y. Claro, era Jean Jaures, ¿no? Era Jean Lloré, ¿viste? O el surf, ¿no? O el rugby. O el rugby o el rugby, ¿viste? Sí. Pero bueno, hay palabras funky o funky. Sí. Funky no existiría decirse ahora mismo. Claro. O Michael Douglas o Kirk Douglas. Michael. No, pero Michael. Pero es muy loco, pues. Michael Jackson. Kirk Douglas era Kirk Douglas y ahora Michael es Douglas. Padre e hijo cambió generación y cambió el apellido casi. Todo. Simplemente por la pronunciación. Bueno, entonces, este tango se llama Gólgota. Es un tango protesta que habla de. Bueno, protesta de la moral de la gente que te mete en caña. Es una versión de un cantor que murió hace poquito, 2012, se llamaba Reinaldo Martín, el alemancito, le llamaban allá en el mundo del tango de Argentina, de Buenos Aires. Y la versión de Gólgota de Reinaldo Martín, la verdad que siempre me gustó mucho. Y canta la letra entera, es un tango de Biaggi y de Gorrindo del 38, metiéndose con la iglesia y de la forma clara de la moral de la gente. Del 38, la verdad que había coraje en ese mundillo, ¿viste? Pues ahora se mete poco con la gente con la iglesia, imagínate en el 38. Ya. Bueno, vamos a escuchar Gólgota de Gorrindo y Biaggi por Reinaldo Martín. Thank you. Yo fui capaz de darme entero y es por eso que me encuentro hecho pedazos y me encuentro abandonado. Porque me di sin ver a quien me daba y hoy tengo como premio vivir arrodillado. Arrodillado frente al altar de la mentira, frente a tantas alcancías que se llaman corazón, y comulgar en tanta hipocresía por el pan diario, por un rincón. Arrodillado, hay que vivir pa' merecer algún favor, que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel, donde el más vil ese la va después. No me han dejado más que el consuelo de mis noches, de mis noches de bohemia, mezclar sueños con alcohol. Ni quiero más, me basta estando solo, teniendo por amigo un vaso de licor, que por lo menos con monedas he comprado a quien no querrá venderme, quien me prestará valor para cumplir en este circo diario con la pirueta de tanto clon. Arrodillado, hay que vivir pa' merecer algún favor, que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, crucificado te vas a ver por la moral de los demás en este Gólgota cruel, donde el más vil es el agua de juez. Aquí escuchamos de Gorrindo y Rodolfo Biaggi ese flor de tango que se llama Gólgota. Gólgota, para los que no lo saben, es el Calvario donde crucificaron a Jesús, dícese, ¿no? Donde, la montaña esa, ¿no? Sí, donde está el monte Sinaí, no sé qué monte. Bueno, eso es de la religión. Por eso dice, crucificado, hay que vivir para merecer algún favor. Que si de pie te pones para gritar tanta ruina y maldad, arrodillado, crucificado te vas a ver por la moral de los demás. Es muy buena, es muy buena. Y después, mira, voy a poner un poquito... No le gusta el tango, Ale, ¿no? No. Nada, ¿no? Voy a poner un poquito... Mira, fíjate. Para que escuches vos la parte de clon. Escuchalo. A quien no querrá venderme, quien me prestará valor para cumplir en este circo diario con la pirueta de tanto clon. Ahí estaba, ¿viste? Para cumplir este circo diario con la pirueta de tanto clon. Claro, es que estás viviendo en un mundo que le da todo igual, te manejan como... y hacen lo que quieren con uno mismo. ¿Sabes quién nos manda saludos? Fernando Namijas. ¿El mismo? El mismo, acaba de mandar un mensajito. Fer, el que yo conozco. Claro. Sí, qué sí, guay. Sí, me dice, no puedo escuchar la radio porque me encantaría hacer preguntas. No, que pregunte. Pero ya no podemos preguntar porque ya terminamos. No importa, seguimos. A Fer lo conozco de hacer espectáculos en la calle, no sé si lo conocí en Logroño o algo así. Nosotros hacemos espectáculos en la calle y él estaba haciendo espectáculos. Sí, bailando no. También. Sí, Fer, bueno. Muy buena onda. Sí, es un divino. Sí, bueno, cada vez que está acá en Gijón, está acá en la radio. Qué bueno. Hasta aparece en el póster. Allá está. Es verdad, yo cuando lo vi, ¿por qué? Sí. No, él es como todos los que pasan por acá, que dicen, yo no voy a hablar mucho. Bueno, él no lo dijo, ¿viste? Fue el único que no lo dijo. Pues él ya sabe que va a hablar. Yo lo sé. No puedo mentir. Pero la mayor parte dice. Yo no voy a hablar, yo voy a decir lo que ustedes digan y después le tengo que bajar el micrófono, ¿viste? De ahí la tijera que tenía. La tiene guardada. Dice Fer, un saludo para los cuatro, que una pena que no puedo ir. Parece que nos oye, ¿viste? Porque. Pero bueno, seguramente que después mandamos el enlace y nos pueda oír. Y raro que hoy no hayamos tenido ninguna llamada en directo. No, y bueno, mira, tiempo al tiempo. Hoy es un día nublado. Sí, hay que ver cómo. ¿Qué tenemos para el fin de semana, Beltrán? Pues un porrón de cosas. Un porrón de cosas. Bueno, es más, mismamente hoy, quien quiera un poco de jazz, vamos a estar aquí con nuestro primer invitado de la mañana, con Carlos Pizarro. Vamos a tocar por la noche con él y Félix Morales en La Luna, en Salinas. Ah, qué lindo, en La Luna. Che, tenés que conseguirnos algo para ir a La Luna, Beltrán, con el tango, ¿eh? Es que están haciendo jazz, son jazzeros. No son jazzeros. No son jazzeros. Una vez que escuchan tango. Si ahí en Salinas la tienen toda. Todita la tienen. Todita. Ah, sí, no, no. Después me acerco yo a Salinas. Bueno, como dice. Como, ah, no, no. Si digo esto, quizás no me contratan. ¿Viste? No, no, no, no. Hay un tema de Los Redondos que. Los Redondos es un grupo de rock argentino. Sí. Que dice: A boluditos de la luna. Sí. ¿Te suena el tema ese? Sí, a boludi- sí. Y tipas porno nazi luz. Sí. Y a boluditos de la luna, que yo imagino que sería un bar que se llamaría La Luna, que iría muchos boluditos. No lo sé. Este, no porque. Sé. A boluditos de la luna. No sé por qué diría. ¿Te gustan Los Redondos a vos? A full. A yo full. Soy ricotero, pero. Sí. Bueno, terriblemente. Estuvieron acá, estuvo. ¿Cómo estuvieron la semana pasada? Sí. En Barcelona, en Madrid. En Barcelona, los fundamentales. Sí, el fundamentalista del aire acondicionado. Es el hombre. El fundamentalista del aire acondicionado, ¿no? Es un grupo de. Los Redondos es un grupo de rock argentino desde casi los 70 hasta el año 2000, creo que se separaron. Muy underground, ¿no? Como independiente de verdad. Sí, ¿no? De nunca, verdad. Nunca hicieron publicidad, nunca aparecieron en la tele, nunca hicieron videoclip. Pero todos los que lo seguimos somos ricoteros. ¿Por qué se llama el grupo Los Redonditos de Ricota? Patricio Rey y Los Redonditos. Patricio Rey y Los Redonditos de Ricota. Bueno, yo creo que llegamos al final del espectáculo. ¿Cómo lo ves, Beltrán? Hay que hacer un aplauso, ¿no? Hay que hacer un aplauso. Y tenemos más cocinas este fin de semana. ¿Qué tenemos, ¿no? Eso? ¿Qué tenemos? Bueno, por supuesto, el jueves tenemos Jam Session. En el A Mi Manera, como todos los jueves. Todos los jueves. A las 9:30. Y el viernes hay swing y tango, como todos los viernes. Todos los viernes. Este viernes no está nuestro compañero Fernando Namijas, en su milonga, así que la hace un servidor. Un servidor. ¿Y estará usted pinchando? ¿Estará usted pinchando? ¿Querés pinchar vos, Beltrán? Pues, si te digo la verdad, quiero poner una tanda, porque encontré una tanda bailable del chino. ¿Del chino Laborde? Que además la tiene puesto como tanda cañera o algo así, que es una tanda con orquesta. Super cañera, cuatro bueno, tangos. Perfecto. El después me pasas los nombres. Venga. Y con el tiempo. Con el tiempo. Me pasas los nombres y yo me las descargo y te las preparo para. Pero tenés que venir. El domingo estoy. El domingo estoy. Bueno, yo el viernes 9:30, 10:30, clasecita en la frontera para los que quieran asistir. Y de 10:30. A 2, creo que 2:30 la milonga, tenemos para bailar, así que todas y todos este viernes a milonguear en Gijón. El sábado está todo con el pájaro, con el increíble pájaro metálico. ¿Acá en Gijón? En Avilés. En Avilés vamos para allá, para el Prestoso. Ah, el Prestoso, mira, mandale saludos. De su amigo Alejandro. A mí las cosas así ya no. No me quiero meter. Porque si empiezo a largar lengua, ya son 1:10. Ahí sí me van a cortar el cable. Ahí te van a cortar el cable. Pues el sábado en el Prestoso vamos a estar tocando swing con David Amores, gran flautista y saxofonista. Ah, bueno, para el que no vaya a bailar tango el viernes, también está los viernes de swing ahí en el Dream Planet. En el Dream Planet, claro. Y, como no, el domingo que tenemos. El Dream Planet, ahí sí, la milonga, no se olviden, calle Escurdia, número 40, frente de la escalera 7 de la playa de San Lorenzo de Gijón. Gijón es tango. Adriancito, Gijón es tango. Hay mucho también, ¿no? Tango. Y ya sabes. Pero no lo sí, dice, no lo dice. Pero es que jazz era. Jazz era, ¿no? Pero tango. Lo fuimos forjando, lo fuimos amasando, lo fuimos poniendo potente. Y la verdad que para mí es un orgullo enorme. O sea, una pregunta, porque, o sea, para la gente que está escuchando y que de repente dice, ostras, ¿dónde fue que que dijeron que iban a hacer tal evento. ¿Ustedes tienen una página donde puedan verlo la gente? Qué bueno es este, ¿eh? Este cuento, ¿no? Qué bueno es. Porque digo, yo, a mí me pasa que, ¿sabes? Las típicas películas que le llama el espía o el secuestrador y le dice, mañana a las 4:30, calle no sé cuánto, entre no sé qué. Y yo digo, espera, que déjame que tome nota, ¿no? El agente 13, el super agente 86, ¿no? Déjame que tome nota. En este caso dicen, mañana en el Dream no sé qué. Y digo, ostras, había un evento de no sé qué. Exactamente, ahí, miren, donde... Alejandro Regine por el Facebook, Loca Bohemia por el Facebook Loca Bohemia por Instagram. Ahí pueden encontrar toda la información, que casi todos los días vamos renovándola. Sí, y vos también pones en Instagram lo mismo, ¿no? En Raúl Beltrán, en Facebook, Instagram, ahí están todos los anuncios de los conciertos. Así que ya saben, búsquennos por Instagram como Loca Bohemia, como Raúl Beltrán, como Alejandro Regine, como Adrián Conde, si alguien quiere averiguar qué hace Adrián. Y todos los fines de semana estamos a full. No paramos, che. Muy bien. No paramos. Y entonces, ¿ibas a estar el 1 de mayo, puede ser? El 1 de mayo, pero en Oviedo. En Oviedo, en la Capi. Sí, en la Capi. Bueno, que él es de Oviedo, ¿no? Sí, por eso dijo la Capi. En la Biblioteca de Asturias. En la Biblioteca de Asturias. Con un espectáculo que se llama Divina Qué, que es el espectáculo más infantil que tengo, a las 12 del mediodía. Bueno. Domingo, creo que es domingo, me parece a mí, que cae domingo. Bueno, domingo 1. Sí, yo creo que cae este domingo, no, el siguiente, ¿no? Es eso. Claro, pero yo trabajo, sí, el 23 trabajo. Me toca esta semanita en Tenerife, vuelvo a Asturias y luego Menorca y Mallorca. Ah, mira qué bien. No parás, muchacho. No para. Todo el día viajando. ¿Qué te vas con la maleta esa que tenés? No, en este caso tengo que ir con el espectáculo de recuerdos, que es un furgón muy grande con todo. ¿Y a Mallorca cómo? En barco, vamos hasta Barcelona. De Barcelona. ¿En la misma furgoneta que llevas? Sí, sí. ¿Y cuántos son? En este caso, en el espectáculo, somos 3. O sea, en escena yo, pero está Félix Corcuera, como decía antes, dándole vida al mueble. Y Solari, ¿no? La germo acá, todo, ¿no? Me imagino. Me van a echar un día de casa. Eso te iba a decir. A volver y no basta. Como el tango este de... Sí, sí. Que volvía a la madrugada con ganas de descansar. No, che, eso no es muy recordar. Fuerte. No quiero recordar. No, pero claro, digo, a Tenerife, a Mallorca, no sé qué. El tipo dice, che, ¿qué te crees? No, pero siempre, normalmente que me voy de viaje, voy con mi familia. ¿Y los purretes que cómo...? Bueno, encantados, ellos también... ¿Tan grandes, no? Pues, sí. También es cierto que, por ejemplo, yo voy a llevar a mis hijos al cole y los niños igual... ahora ya no, porque ya están acostumbrados, pero les sorprende más, ¿no? Porque tener un padre mago, como diciendo, ostras, pero para mi hijo están hartos. ¿Sabes? Sí. Está diciendo, no quiero ir a verte, papá. Déjame en paz. ¿Qué edad tienen los nenes? ¿Son 2 nenes o...? Olivia, que tiene 6 años. Ella es la que venía de la escuela, creo, hacia la mía, ¿no? Y Gael, que tiene 10. Sí, son chiquitos, les mando un saludo. ¿Y qué te iba a decir? ¿Y ellos, por ejemplo, Gael quiere agarrar el camino al papá? Al principio le gustaba mucho lo de los malabares. A veces se pone los cascos, se pone a hacer un poco de malabares. Se le dan muy, muy bien los malabares. Pero le da mucha vergüenza, tiene mucho corte. Y Olivia es muy buena como acróbata, o sea, muy buena. Y se le da bien y no tiene vergüenza. Bueno, dejamos un besito para los nenes y para tu mujer también, che. Claro que sí. Claro, un beso para toda la familia. Muchas gracias. Bueno, Adrián, yo creo que es un gustazo, che. Para mí ha sido un gustazo, muchas sí, gracias. Sí, sí, gracias por estar acá, por venir a acompañarnos, por el día que hoy ampliamos la hora, Beltrán. Te veo cansadito. Y un poco más, hora y un poco más. Sí, ya llevamos 2:15. No me van a meter, una patada en la radio. Ay, Dios mío. Bueno, lo dicho. Muchas gracias. Querido placer. Adrián, compañero Beltrán, ¿alguna cosa más para...? ¿Te parece poco? Gracias, Elena, por esa tortilla riquísima y esos cosos de coco. Esos coquitos están... Tremendo. Mamita, querido. Qué manjar, por favor. Nos vemos el miércoles que viene con más Entre Tango y Jazz.